puedas navegar. Cuidado que allá viene el capitán, a todos nos viene a avisar que en este barco solo pueden pasear los nenes que sepan nadar. Por eso ahora les vamos a enseñar. Así, do. Preparamos las piernas para patalear.